el último refugio. Desde los estudios centrales de Radio Carcamal, con vosotros, Papas Van Gelder. Hoy quiero dedicar este programa a mi muy querido y añorado Jesús Quintero, el loco de la colina. Para mí fue un mago de la radio. Cada madrugada nos llevaba a su hogar, que estaba cómodamente amueblado. Nadie como él supo decorar la radio. Nadie como él te hacía sentir cómodo, sincero. Creaba un espacio de intimidad verdadera. Su voz, sus palabras, su poesía hablada, te hacía subir a las estrellas y descender a los infiernos. Lo seguí muchas noches, noches de soledad. Para este programa he rescatado unas cintas de cassette que grabé alguna que otra noche con él en la radio. Creo recordar que era en el programa de El Loco de la Colina. Sería el año 1981 en Radio Sevilla, de la cadena SER, sonaban las campanas y entrabas en la atmósfera del loco. Os dejo con el maestro, el lobo estepario. Aquí el lobo, un náufrago entre dos aguas. Como Follner, yo no afirmo que las palabras tengan vida en sí mismas, pero las palabras, en feliz conjunción, producen algo que vive, así como el suelo y el clima y una semilla en buena armonía producirán un árbol. Las palabras no son como las semillas, ¿sabes? No todas harán nacer árboles. Pero si tienes las suficientes, se obtendrá un árbol tarde o temprano. Yo tengo las semillas suficientes para insistir cada noche y no descansaré hasta que vea crecer el árbol del amor y la solidaridad en tu corazón. No me importa que la mayoría de mis semillas caigan sobre la roca o se las lleve el viento. No me importa porque sé que algún día una, quizá la más pequeña, atravesará todas las barreras y llegará a su destino, y allí germinará tarde o temprano. Sé esperar, tengo paciencia y semillas suficientes para volver a intentarlo una y otra vez. No conozco el desaliento, estoy hecho a prueba de fracasos. Por mucho que te escondas, algún día te acabaré encontrando. Estamos condenados a entendernos, y de ahí al amor solo hay un paso que casi siempre será. pero mi experiencia es bien distinta. En esas horas que comienzo a hablar, siento que me responde la soledad. Miro alrededor y por todas partes veo soledad. La terrible soledad de las noches de este país. Cada día cuando se marcha el sol, la soledad se pinta los labios y las uñas, se peina cuidadosamente, se pone un ajustado traje de noche y sale dispuesta a hacer la ronda, dispuesta a visitar uno por uno a los solitarios, a sus queridos fieles. La soledad entra en un bar y se toma una copa con un joven. La soledad acompaña en el autobús a una muchacha triste que regresa a su casa. La soledad besa a un mendigo y lo deja dormido en un portal. La soledad charla con las prostitutas y entra en los hospitales. Va de un lado a otro sin descansar y sin olvidar a nadie. Llega a tu casa y cuando menos te lo esperas, se sienta junto a ti. La soledad se fuma un cigarrillo contigo. Y escucha al lobo estepario contigo. La soledad es nuestra princesa de la noche. Por eso saludo a los solitarios. La noche que yo amo es turbia como tus ojos, larga como el silencio, amarga como el mar. La noche que yo amo crece entre los despojos que al puerto del fracaso arroja la ciudad. La noche que yo amo tiene 2000 esquinas, con mujeres que dicen me das fuego, chaval. Y padres de familia que abren sus gabardinas. La noche que yo amo no amanece jamás. Negra noche, no me trates así. Negra noche, espero tanto de ti. Noche maquillada como una maniquí. Noche perfumada con pachulí. Es un sótano oscuro donde van los marinos que quieren naufragar. Hay siempre algún borracho sujetando algún muro, llamas de madrugada y te dejan entrar. Los profetas urbanos salen de sus guaridas cuando la noche calza sus botas de metal y bailan abrazados el loco y el suicida. La noche que yo amo no amanece jamás. Negra noche. La mediocridad no debería imitarse, porque solo hay que mirar alrededor para ver cómo los mediocres se han convertido en el modelo a imitar. A nadie parece hoy interesarle imitar la maestría, la calidad, la inteligencia, el talento, el arte. Parece más cómodo y más rentable imitar lo mediocre, lo feo, lo vulgar, lo estúpido, lo fácil, lo que está al alcance de cualquier cretino con marketing y cara dura. Si crees que exagero, siéntate delante de la tele y paséate con tu mando a distancia por la programación de los distintos canales. ¿Cómo podría haber tantos programas igualmente imbéciles si la mediocridad no se imitara hasta el aburrimiento? De la idea más mediocre te hacen 7 versiones, seguramente para que no tengas escapatoria si intentas hacer zapping. Jesús Quintero también era un gran entrevistador. En esta ocasión entrevistó a Antonio Gala, que hoy precisamente, cuando estoy haciendo este programa, hemos conocido su muerte. Sirva también esta entrevista de homenaje a Antonio Gala. A propósito de la muerte, lo que te voy a decir no es una trampa radiofónica ni es un sondeo de escucha, pero estos días ando pensando en suicidarme. ¿Eso es todo? Eso es todo. Los que dicen eso no lo hacen nunca, ¿o? Ah, sí, yo he conocido gente que lo dice y lo hace, vamos. Con un cierto tiento, a veces. Pero me parece que es una de las tentaciones de la vida. Yo creo que usted no es tan extraterrestre como decía al principio. Me temo que usted sea bien terrestre. Entonces, una de las grandes tentaciones de la vida es la muerte. Creo yo que hay un momento de mediodía en que a uno le gustaría morir. Siempre es. Para mí la verdadera tentación de mi vida, que dicen los franceses, son un poquito cursis, es no dejarlo todo por otra cosa. No hacer como Gauguin. No irse a las Islas Marquesas a pintar aborígenes, sino salir. Salir. Salir del mediodía. Meterse en la noche propia, esa es la gran tentación. Y a eso es a lo que yo llamo la tentación del mediodía. Hay un momento en que uno tiene la impresión de que ha llegado al Monte Tabor y que ya conoce todas las transfiguraciones, ya ha visto todas las luces, ya ha llegado verdaderamente al ápice del sol, ya todo va a ser descenso. Ya no oye decir a Pedro, hagamos 3 tiendas y quedémonos a vivir, una para Elías, otra para Moisés, otra para ti. No, ya no oye nada. Ya quiere quedarse ensimismado y dejar de jugar. Esa es la grave tentación. Eso es un signo de vitalidad, no de muerte. Antonio, ¿va a conseguir el SIDA lo que no lograron los padres de la Iglesia? Que nos volvamos castos y monógamos. Yo dudo que los padres de la Iglesia hayan intentado semejante cosa jamás. Los padres de la Iglesia debían ser unos señores que estaban todo el día, o casi todo el día, cuando dejaban la pluma, cogían la espada, en todos los sentidos. Entonces, yo no creo en eso del SIDA. El SIDA para mí es un invento, es una cortina de humo, es una bobada, es como una serpiente de verano, como Boyero, la Preisler, yo qué sé. Es algo parecido a la colza. Son síntomas víricos que nunca han tenido nombre y que siempre se ha dicho. Si se leen las enfermedades secretas, la historia de las enfermedades secretas, que no había ninguna enfermedad menos secreta que esa, se piensa siempre en la utilización como moralizante de enfermedades, de agobios, de terremotos, de venganzas de los dioses. Siempre hay alguien que quiere tener la sartén por el mango, aunque la sartén no sea suya. La naturaleza de repente se estremece, se pone amagadora, se aira y tiene reacciones pues como la de México, como la del SIDA. Pero siempre hay alguien que quiere sacar partido de esos estremecimientos de la naturaleza. Me parece que a la naturaleza hay que dejarla y hay que seguir besando y estrechándose, porque son gestos de amor y son gestos de vitalidad. El beso, la penetración bucal, oral y de todos los orificios corpóreos es siempre un gesto de posesión y un gesto de confusión. Los seres humanos, si se les quita eso, no sé si se quedarían sanos para siempre, pero vamos, se morirían de pena, y es mejor morirse del SIDA o de la colza o de un terremoto que morirse de aburrimiento. Yo me estaba reposando anoche como solía. Soñaba con mis amores que en mis brazos se dormían. Vi entrar señora tan blanca, muy más que la nieve fría. ¿Por dónde has entrado, amor? ¿Por dónde has entrado, vida? Las puertas están cerradas, ventanas y celosías. No soy el amor amante, la muerte que Dios te envía. Con muerte tan rigurosa, déjame vivir un día. Un día no puedo darte, una hora tienes de vida. Muy deprisa se levanta, más deprisa se vestía, ya se va para la calle en donde su amor vivía. Ábreme la puerta blanca, ábreme la puerta niña, la puerta cómo he de abrirte si la hora no es convenida. Mi padre no fue a palacio, mi madre no está dormida. Si no me abres esta noche, ya nunca más me abrirías. La muerte me anda buscando, junto a ti vida sería. Vete bajo la ventana, donde bordaba y cosía. Te echaré cordón de seda para que subas arriba, y si la seda no alcanzare, mis trenzas añadiría. La fina seda se rompe, la muerte que allí venía. Vamos, el enamorado, la hora ya está cumplida. Antonio Gala, ¿rezas? Sí, rezo de una manera arbitraria y personal, como es lógico, pero rezo. Yo creo además que la vida, cuando se vive apasionadamente, cuando se vive tal como viene, cuando se la respira y se la acaricia y se besan las mañanas gozosas de este mundo y se tocan las mañanas azules de este mundo y se respira el dorado de este mundo, el dorado de óxido y las mañanas nubladas y los malos olores de este mundo. Todo eso es una forma de rezar. La vida es siempre una oración. Todos somos dioses, la naturaleza está llena de dioses, nos rezamos los unos a los otros, rezamos a las grandes madres antiguas, que son las mismas de ahora, siempre estamos rezando. Cada gesto es una oración, cada mirada, cada sorpresa ante un atardecer, ante un amanecer, ante unos ojos claros, ante unas manos que se tienden, ante una actitud de un auditorio que te escucha, todo eso es una acción de gracias, todo eso es una forma de rezar. Ahora os dejo con un consejo publicitario. Tetería Telonius, la última esperanza del hombre blanco. Si eres negro, moro o chino, no te preocupes. Tenemos té, tenemos infusiones, tenemos cerveza, tenemos tónica, agua del grifo, vino blanco, frío o del tiempo, y un camarero y al mismo tiempo propietario con unos grandes conocimientos de música étnica. No te lo pierdas, Tetería Telonius, enfrente de la iglesia de Santiago. Aparcamiento gratuito, salvo si hay entierro. Digo yo que puede pensar alguien que llegue aquí a la tierra y vea a España concretamente y lea lo de la Presley, que muere un torero, lo de la colza. ¿Esto qué es, no? Pues pensará que somos unos seres falibles. A mí me parece todo bien. A mí me parece casi todo bien. Pues se sorprendería a lo mejor más. Porque, ¿qué es, por ejemplo, eso del SIDA en España? Pues se han muerto en lo que va de SIDA, que yo no sé cuánto va de SIDA. Pues se han muerto 30 y tantas personas, que es lo que se mueren en un fin de semana, yéndose con sus coches a pasar el sábado fuera a una finquilla que tienen en el Burguillo. Entonces, ¿qué va a pensar? Pues que el ser humano se muere, se enamora, alarga las manos, toca unos hermosos ojos oblicuos, toca algo más que sus hermosos ojos, es tocado, acaricia, es acariciado, sonríe y ve sonreír, ve la ira en otros ojos y se aira, y luego se muere. Eso es todo. Yo no creo que pensara nada más, supongo que la vida es eso. La otra noche estuvo en la colina Vicente Núñez, y estuvimos hablando largo tiempo. En un momento de la charla, Vicente me decía que se ha prohibido ver la televisión, que nunca más quiere ver cine en televisión, porque hablaba de la complicidad que se crea en una sala de cine, ¿verdad? ¿Qué piensas? Yo no me he prohibido nada. No sé si se crea la complicidad en una sala de cine. Yo me quedo muy a solas con la pantalla. Si me interesa lo que estoy viendo, si no me distraigo, me pongo a pensar en mis cosas, es decir, me hago cómplice de mí mismo. Yo no me prohíbo ver cine en televisión, ni me prohíbo ver la televisión, ni me prohíbo ver el cine en el cine, ni me prohíbo ver la televisión en el cine. Tengo una televisión que se ve bastante mal porque está nieva de cuando en cuando. No está nieva, perdón, sino que nieva. Es que parece que me estoy refiriendo a Paco Nieva y no quisiera que se tomara a la parte. Llueve en la televisión, no se ve bien, pero bueno, veo cosas que pueden resultar a veces interesantes. Y en cuanto al cine, pues después de ser jurado del Festival de Cannes, acabé bastante harto de cine y he tenido una temporada en que he visto poco. Pero yo casi prefiero esa soledad ante la visión de algo, ese demorarme yo solo sin ver las toses de los otros, el arrugar de los papeles, de los caramelos, los niños que se desinteresan, los padres que se desinteresan de los niños. Quizá yo prefiera ver lo que me interesa un poco más a solas, porque como soy un solitario solidario, lo disfruto más y luego puedo comunicarlo mejor. Según Aristófanes, el amor más perfecto sería el del hombre al hombre, luego el de la mujer a la mujer, y por último, el de un hombre y una mujer. ¿Cómo lo ve? ¿Y del hombre y el perro no dice nada? No. Vaya por Dios, con Aristófanes. No era tan gracioso como yo creía. A mí me parece que marcar normas de la perfección en el amor es un chiste. No deja de ser Aristófanes una vez más chistoso. El amor perfecto para cada uno es el que siente en un momento determinado. Yo no conozco a nadie que pueda decir, a mí me gustan los hombres, o una mujer que diga, a mí me gustan las mujeres. No, le gusta una criatura detrás de otra, o le gusta una criatura sola para toda la vida. Y ese es su amor perfecto. Cada uno tiene su propio amor. Detesto las reglamentaciones, detesto los cánones. Me fastidia que se me norme, que se me encasille, que se me archive, que se me documente, que se me enrase. Quiero ser en cada momento lo que quiero ser. Y esa es la invitación a Samarcanda. Clásicos. Sean iguales ante la ley, si de. Electrónicos. La culpa. Luceros. Boom, boom, boom, boom. Gonna shoot you right down. Puristas. Suzanne takes you down to her place near the river. Yo tengo un caballo blanco que solo lo monto yo. Flamencos. Tiene un lunar en la frente tan negro como el carbón y yo lo quiero tanto. Aguja. ¿Moto? Poperos. Yaceros. El último refugio. ¿Pero cómo se explica que la homosexualidad, considerada como el no va más de la Grecia clásica, luego llegara a ser perseguida? Bueno, la homosexualidad no creo que fuese el no va más de la Grecia clásica. La Grecia clásica tiene un no va más. Y tampoco, pero en fin, el no va más de ella fue la cultura que hizo, la cultura que engendró. Y era una cultura además que olía a ajos, a aceitunas y a sardinas. Es decir, que también tenía su lado casero, su lado doméstico. Pero, ¿cómo han llegado a ser perseguidas las hermosas formas? ¿Cómo han llegado a ser hundidas las culturas antiguas? Vinieron otras. El hombre siempre acostumbra a construir sobre ruinas. Lo que sucede es que no destruye suficientemente bien. El hombre, y eso quizás sea su salvación, no es del todo destructivo. Hay algo que se le olvida. Siempre queda un torso, siempre queda una mano, siempre queda una boca de piedra que sonríe, y por ahí se vuelven los ojos al pasado, a lo que eso significó, a la hermosura que significó. Y siempre hay alguien que vive en una catacumba. Luego, cuando sale de la catacumba, se erige en condenador de todo lo que había en la superficie. Pero él se olvida de que en ese momento empiezan a bajar a otra catacumba, otros que a su vez subirán a la superficie y se erigirán en condenadores de lo que los otros defendían. Es una risa que va por barrios, esa de la vida y esa de las persecuciones. La de la homosexualidad, la de las creencias en un solo Dios o en dos, la de las creencias en una sola voluntad divina o humana, el arrianismo, el monoteísmo, el politeísmo. Somos todos dioses, puesto que somos hombres. Un hombre, cuanto más hombre sea, cuanto más lejos lleve su propia hombredad, vaya sustantivo, se acerca más a la divinidad, porque no hay otra posibilidad, ni dentro de nosotros cabe otra posibilidad, que ser hondamente, plenísimamente lo que somos, lo que nos han hecho, aquí donde estamos, y hay que apretar este mundo vivo en nuestras manos, y hay que saber morirse vivo, porque a los medio muertos y la muerte los quiere. ¿Por qué la mayoría de los poetas y los de los artistas son homosexuales? ¿Tienen algún don o alguna cualidad superior? Yo no entiendo de las mayorías. Me parece la generalización, aunque sea así menos drástica que otras, me parece una broma. Supongo que cada alma tiene sus propios caminos de desenvolverse, su propio camino de llegar a ser más grande, su propio camino de regalar belleza a otras almas. Y la sexualidad no consiste solo en el pene o en la vagina. La sexualidad es otra cosa mucho más grande. Somos sexo, como somos alma. Y tenemos que desarrollarnos como una gran corriente de aire que nos abate a veces y nos levanta a otras, como una gran corriente de aire contagioso. Lo demás es una tontada. ¿Qué hace un hombre? ¿Es importante para lo que tiene que hacer el cuerpo que acaricia? ¿Es trascendental para lo que tiene que hacer su forma de penetración? ¿Es importante, es verdaderamente influyente en lo que tiene que dar a los demás la boca que besa? Esas son cosas de la boca y de la penetración y de la piel acariciada. Eso es tan superficial en el fondo y tan esencial en el fondo como ser vegetariano o comer en la cocina macrobiótica. Esas intimidades solo interesan en cuanto que pueden llegar a trascender y transformarse en belleza dada, si el creador es artista, o en belleza comunicada, o en una forma diferente de gobernar o de regir los pueblos si hablamos de política. Es decir, la actividad íntima debe quedar en la penumbra como el gesto del creador. El creador crea en su rincón. Luego la obra sale ante los focos, pero el gesto orgiástico, casi orgásmico, de la creación debe permanecer secreto. Antonio Gala, por sus últimos artículos compruebo que sigue usted dándole duro a la Santa Iglesia Católica Apostólica. Y romana. Sí. ¿Qué quiere usted decirme con eso? ¿Que me confiese o qué? Si usted quiere. Pues no me acuso de eso. La Iglesia, que a mí me parece absolutamente respetable, como todas las iglesias, la Iglesia Católica, como todas, me parece respetable en cuanto conduzca al alma del hombre a una mayor serenidad, en cuanto haga al hombre amigo del hombre, solidario del hombre, y sosiegue su espíritu y lo tranquilice. Todas las religiones, en ese sentido, son válidas, todas son respetables. Lo que sucede es que cada religión quiere tener la exclusiva de la divinidad, quiere erigirse en la única administradora del Dios único y quiere imponerse a las demás. Es decir, en lugar de subrayar lo que tienen de común, este alivio espiritual del hombre, esta sosegación del espíritu del hombre, que es lo que tienen, su deseo es ese en común, subrayan lo que las diferencia, subrayan los ritos, subrayan las morales, subrayan los cultos, y quieren imponer esa verdad que ellos se atribuyen, como si Dios fuese católico. Dios no lo es, Dios es más grande que nuestro corazón. Si existe un Dios personal o un Dios único, que me parece que está todo mucho más diluido, formamos parte de la naturaleza, formamos parte del gozo y del dolor, de la ebullición de la naturaleza, y a eso le llamamos Dios. A esas secretas intenciones, a esa memoria colectiva, a ese subconsciente común que nos hace movernos en una determinada dirección, que nos dice que esto o aquello está mal, que nos dice que esto o aquello puede hacer daño a los otros, y entonces nos produce un cierto remordimiento. Eso es, supongo, Dios. Esa es toda la moral que existe. Por eso me irrita que la Iglesia Católica se ponga tan regañona, que se transforme siempre en la Mater Magistra, en la única, en la verdadera, en la romana. Me parece un coñazo. Está usted magnífico esta noche, señor Gala. Ni gracias le doy. Pero se está fumando mi cigarro. ¿Este era de usted? Ya me parecía que estaba envenenado. A veces, y le juro que ese no es su caso, uno se lleva a una decepción cuando trata a escritores, a poetas, descubre personalmente son, no sé, ruines o oportunistas o, no sé, o mezquinos o... Y que después, pasado un tiempo, los biógrafos se ponen a retocar al muerto. ¿Esto cómo lo ve? Se han retocado cosas peores que un muerto. En cualquier caso existe la toilette del cadáver. La toilette histórica es la más peligrosa. Los hechos históricos se maquillan, se pintan, se les pasa un paño, se les quita el polvo y se nos presenta de una manera completamente diferente de cómo realmente fueron. El hombre necesita creerse. necesita ver bello aquello que de alguna manera lo antecedió y lo produjo. La historia de España está manchada de chafarrinones, de sangre, de coágulos, de sangre, de ambiciones, de trepas. La historia siempre va por un camino de víctimas y sube por ellas y las pisa sin miedo. Entonces, en lo personal ocurre igual. En lo personal, lo que hablaba antes, de la intimidad por una parte y del resultado por otra. Hay que conocer poco a los creadores o a los artistas. Lo que importa de ellos es el resultado de la creación. Es lo que va a quedar. El hecho de que sean cicateros, mínimos, mediocres, envidiosos, casposos, hay mucho casposo en España, eso es cosa de ellos. Un buen champú los arreglaría, pero tampoco tienen ganas de lavarse con un buen champú. Entonces, lo importante, lo que hay que juzgar, es lo que ellos quieren que sea juzgado, lo que ellos presentan al juicio. Lo otro no. La ropa interior que se quede oculta. Yo reconozco haber tropezado en cierta ocasión con alguien que admiraba muchísimo, un escritor italiano que admiraba profundamente, premio Nobel. Y después de 10 minutos le dije, mire, ni un minuto más lo soporto a usted. Seguiré leyendo su obra porque me interesa y me parece noble y generosa, pero usted no lo es. Y no lo traté más, y no lo he vuelto a tratar más. Pero eso sucede con mucha frecuencia. La racanería individual, no se sabe cómo, y ese es otro milagro que debemos agradecer, se transforma en una enorme generosidad. Una persona gruñona, mínima, pequeña, bronquista, que no tolera que el tubo dentífrico se apriete, que por otro lado que por aquel lo aprieta, que no es capaz de ceder un sorbo de su taza de té, se puede transformar en alguien maravilloso. Puede ser Shakespeare, puede ser Miguel Ángel. No sabemos cómo, no sabemos por qué. Dejémoslo con su pasta dentífrica y su taza de té. Recojamos solo su escultura y su belleza. Recojamos solo su obra, que es lo que él quiere darnos. Lo demás, que se vaya a tomar por la retambufa, es igual. La intimidad da igual. Sí, la rosa tiene que crecer de un estercolero. Bendito estercolero, pero no nos tenemos por qué acercar a él, salvo que tropecemos en una calle con el camión de la basura. En todo caso, los malos olores producen luego, al parecer, la rosa. ¿Podría ser el caso de ese, lo que estamos hablando, podría ser el caso de Becker, de Gustavo Adolfo Becker? No conozco la vida suficientemente. Supongo que él era una persona que tuvo una enfermedad también secreta y que era dado a la masturbación, según creo. Pero era infiel, fue infiel a su primera mujer. Pero, ¿qué nos importa cómo era Becker y si escribía las rimas en un estadillo de una oficina? Era un pobre oficinista. Becker llegó a ser un pobre oficinista. ¿Pero qué importa? Él dijo cosas verdaderamente bellas, a lo mejor no todas. Pero, ¿por qué queda un poeta? A lo mejor solo queda por un par de versos. Y los versos de Becker han hecho saltársele las lágrimas, emocionarse, enamorarse a mucha gente. Alguien que ha escrito algo por el que otro alguien se enamora y por lo que dos almas pueden llegar a pensar lo mismo, es siempre alguien que merece un saludo porque ha hecho algo respetable, bello y útil. ¿Era esencialmente sevillano Becker? Yo creo que sí. Lo que sucede es que lo esencialmente sevillano es confuso. A los sevillanos les parece que ser esencialmente sevillano es estar todo el día hablando de Sevilla, es cruzarse por las calles unos con otros, aunque no se conozcan, y decir, ¿cómo está Sevilla hoy? ¿Cómo está de guapa? Y es que Sevilla es una gran maquilladora de sí misma, es la gran Narcisa, es quizá una de las ciudades más narcisas que yo he conocido nunca. Eso forma parte de su gracia, pero no hay que pasarse. No hay que pasarse nunca en eso, porque entonces uno se transforma en alguien que parece que exige que le paguen una pensión por no haberse movido del pie de la Torre del Oro, y tampoco son así las cosas. Sevilla es una ciudad llena de prestigio, que vive de ella misma y tiene naturalmente que arreglarse. Ahora está un poquito levantada, levantada no en armas, pero las calles las tiene fatal, y es necesario reconocer que tiene fatal las calles, y es necesario decir, tiene unas arrugas aquí. Sevilla tiene patas de gallo. Vamos a remediarle las patas de gallo a Sevilla, porque tiene la obligación, la grave, la onerosa, la tremenda obligación de ser guapa. Eso lo saben las mujeres maduras como nadie, y eso lo sabe Sevilla y Venecia como pocas ciudades de este mundo. A propósito, ¿qué hacemos usted y yo aquí a estas horas de la madrugada? Eso usted lo sabrá, porque yo, que me lo estoy preguntando desde hace algún tiempo, no he conseguido responderme nada. Colón descubrió América. Fleming descubrió la penicilina. Einstein descubrió la teoría de la relatividad. Newton descubrió la ley de la gravedad. Arquímedes descubrió el principio que lleva su nombre: todo cuerpo que se introduce en el agua se moja. Koch descubrió el vacilón de Koch, también llamado Colocón. Mi vecino descubrió a su mujer con el repartidor del gas. Un primo mío descubrió la forma de no hacer nada. Pepe descubrió que a su novia la abandonó el desodorante. Pepito descubrió un pelo en la sopa. El lobo estepario acaba de descubrir otra cana. Voices from a photograph laughed from your wall, screamed through your dreams. Wake up, Rosemary, and wipe your teary eyes. Rise and cross the cold bare floor and watch the moon through frosted glass. Damn that photograph, I'll have to take it down. She hears the boats as they move down the river. She sees a dog straining hard on his leash to get away. She hears a clock and it strikes like a hammer, pounding the nails one day further in the coffin of her youth. Evenings with your mother's friends, pregnant eyes, sagging chins, swollen fingertips, pour antique cups of tea. Who are you and where you been? Suspended in a weightless wind, watching trains go by from platforms in the rain. Look at the photograph, dream back last summer, dream back the lips of that traveling salesman, Mr. Jim. He smelled of miracles with stained glass whispers. You loved his laughter, you tremble beneath him once again. That's what I want. And you shot at life, but my coat's too thin, my feet won't fly, and I watch the wind and I see another dream blowing by. Con el tiempo entiendes que los verdaderos amigos son contados y que el que lucha por ellos, tarde o temprano se verá rodeado de amistades falsas. Con el tiempo aprendes que disculpar cualquiera lo hace, pero perdonar, eso es solo cosa de almas grandes. Con el tiempo comprendes que si has herido a un amigo duramente, muy probablemente la amistad jamás volverá a ser igual. Con el tiempo te darás cuenta que, aunque seas feliz con tus amigos, algún día llorarás por aquellos a quienes dejaste ir. Con el tiempo te darás cuenta de que cada experiencia vivida con cada persona es irrepetible. Con el tiempo comprendes que apresurar las cosas o forzarlas a que pasen ocasionará que al fin no sean como esperabas. Con el tiempo te das cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro, sino el momento que estás viviendo. Justo este instante. Pero desafortunadamente, solo con el tiempo uno aprende.

te sens tout seul, peut-être mes peines, et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus.